Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que os va a acompañar desde ahora mismo hasta las 19 horas. En una tarde un tanto gris, en un día completamente gris y con ese, bueno, pues esa huella que cae, ese rayo. Y en fin, un día muy, muy húmedo y muy caluroso, muy bochornoso, pero aquí estamos en los estudios de Radio Crash. Para acompañarte siempre que quieras estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Vamos a escuchar música, mucha música, y por supuesto os vamos a hablar de las 75 edición, ahí es nada, del concurso hípico, aquí en nuestra ciudad, en Sisión. Y os hablaremos de los conciertos, vamos, haremos un breve resumen, bueno, o un breve comentario del exitazo que han tenido los conciertos del Marqués. Esto y más, bueno, pues aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Os va a acompañar quien os habla, Pilar. Y alguna visitante más o menos, de vez en cuando que asoman por ahí, pero bueno, en fin. Aquí en el micrófono, como os decía, os acompañaré siempre que queráis ahí estar al otro lado, acompañándonos, estéis donde estéis. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. No, se nos ha colado porque ya vamos a escucharlo desde el principio. Dreaming of an aspect bright and fair. El pueblo tiene el poder. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. De Patti Smith, por supuesto, acabamos de escuchar. No, y cuando escuchamos esta música de fondo, esto quiere decir que ya está el Chío, porque el Chío, la 75 edición del concurso internacional hípico de Gijón, el concurso hípico internacional de Gijón, que, bueno, arrancará el próximo 30 de agosto hasta el 4 de septiembre. Y hoy se presentaba, bueno, pues en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, pues se presentaba para los presentes, bueno, ya sabéis, autoridades, algún jinete que otro, propietarios, bueno, sponsors y demás. Y medios de comunicación, claro. Y vamos a escuchar unas breves palabras del concejal Jesús Martínez. Bueno, pues estas eran las palabras en esa presentación de Jesús Martínez. Y bueno, pues nada, ya estamos expectantes, esperando. y nos dicen que el programa social se duplica en el 75 aniversario. Y también se ha destacado y se ha hablado que lo importante que es que este concurso hípico, pues que lleva 75 años en Gijón y la verdad que es un, bueno, pues un éxito año a año. Tanto para aquí, para la ciudad, para los ciudadanos y de aquí de Gijón y también, bueno, pues todas esas personas, ¿no?, que están de fuera y que y algunos que vienen especialmente para este concurso hípico. Seis días de pruebas y trofeos. Y además de las tres pruebas dirigidas a caballos jóvenes, a lo largo de los seis días de competición en las mestas se disputará un total de 12 pruebas del Chío 5. Entre las que se repartirán, bueno, un X dinero, X euro. Bueno, un total de 59.900 euros en premios y se entregarán 13 trofeos. Los horarios de cada prueba se notificarán el día anterior conforme al número de caballos matriculados al cierre. Bueno, eso como siempre. Y dos tertulias, por ejemplo, como siempre, también en el Hotel Trick tendrán lugar. El viernes 1 de septiembre y domingo 3 de septiembre. Una serie de amazonas y jinetes. No olvidemos que, bueno, pues se van a estar presentes aquí en las mestas. Bueno, recordamos que, por si hay alguien que no lo sabe, que yo creo que, bueno, que en el concurso de saltos puede ganar lo mismo él que ella, o sea, una dama o un caballero. Y eso, si nos gusta el hípico, nos gusta todavía más, porque van a la par él y ella. Y vamos a escuchar también, bueno, las palabras de Abelino, que es el técnico, es muy buen técnico. uno de los mejores en cuestión de diseños, de recorrido de Lípico. Del recorrido, del circuito, de las mestas, como queráis llamarlo. Bueno, estaban hablando de los palos de los saltos, de los obstáculos y tal. Hicieron una broma y demás, porque al parecer se van cada vez estrechando más esos obstáculos y esas historias, y entonces le preguntaban a Belino que si iba, y de momento que bueno, que de momento no, si va a estrechar en el recorrido los obstáculos como están estrechando ya en otros países y demás. Bueno, de momento que no. Y entonces decía, porque claro, los hay antiguos que bueno, sería cuestión de buscarlos, claro, después de tantos años de hípico. Bueno, ahora vamos, después de esa broma, breve broma, vamos a escuchar a Belino relatarnos. Dicho esto y celebrado nuestro aniversario, voy a pasar a la parte que más me afecta, que es el tema deportivo. Como ya nos adelantó nuestro querido conductor del acto, el concurso se va a celebrar entre el 30 y el 4 de septiembre, y como más reseñable en el calendario tendremos la prueba del día 31, que es calificativa para el Gran Premio, con una dotación elevada, que supera los 60.000 euros. El día 2 de septiembre, la Copa de Naciones, prueba, digamos, cumbre por equipo dentro del calendario mundial. Y el lunes 4, último día, cerraremos con el Gran Premio de Oxfam, que es la prueba de mayor dotación, superado los 150.000 euros. El resto de los días, lógicamente, habrá prueba también, como todos los años, dado que el esquema general del concurso desde el punto de vista deportivo es el mismo, como un concurso para caballos jóvenes, 6 y 7 años, que se celebrarán días alternos, empezando miércoles, será miércoles, viernes, con una final el domingo, y dos pruebas diarias del CSIO 5 estrellas, en las que hemos procurado alternar, digamos, pruebas serias técnicas a nivel de premio con pruebas de velocidad que son más espectaculares de cada público. En cuanto a la participación, suele ser lo que mayor interés despierta dentro de mi campo, digamos. Pues puedo adelantaros, tenemos en principio, y si no hay novedades, 9 equipos va a disputar la Copa de Naciones el sábado día 2, y del orden de 75 jinetes de 18 nacionalidades diferentes. Yo, para ser sincero, o siendo sincero, me gustaría deciros que el nivel de participación es más alto de lo que yo esperaba, teniendo en cuenta las fechas en las que se disputa el concurso. Todos sois conocedores, como acaba de decir el presidente, que se está celebrando en estos momentos el Campeonato de Europa en Göteborg. Al acabar, lógicamente, no se llega con los caballos a Gijón para empezar el miércoles. A su vez, coincidiendo con nosotros, hay un concurso muy importante con una dotación elevadísima en Bruselas, y desde ahí se va a Calgary, el concurso quizá más importante del mundo y con la mayor dotación. Estos serán rivales duros para poder tener una buena participación en Gijón, y sin embargo yo creo que de las 18 nacionalidades que tenemos, muchos de los participantes son de un nivel con una conjunción bastante buena entre jinetes profesionales ya consagrados, campeones o excampeones del mundo, o medallas de oro olímpicas, como puede ser Kevin Stott o Dermot Lennon, que van el año pasado con el premio, o Eric van der Vleuten, por citar algunos de los nombres. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y aquí hablando del concurso hípico internacional de Gijón. Bueno, pues acabamos de escuchar las palabras de Abelino, que es el técnico que diseña los recorridos. Y en palabras de Amazonas y jinetes, siempre destacan los recorridos de Abelino como unos magníficos recorridos y a la vez muy difíciles. Al final de que habló, pues dijo que bueno, como me vais a preguntar, decía que quién va a ganar este año, pues entonces él se adelantó y dijo que ganaría la verde Irlanda, y entonces ya no dijo más. Bueno, y si no, dice nada, dijo simplemente eso. Bueno, se lo recordaremos. Él dice que va a ganar la verde Irlanda. Veremos. Ya les recordaré que los demás, bueno, hacen alusión a jinetes y amazonas, amazonas a jinetes, y él solo habla de jinetes. Pero me olvidé de decírselo después, pero ya tendré ocasión de decirle que nombre a las amazonas también, ¿eh? Bueno, en fin. Mama can't dance, papa can't rock and roll. Y nos dicen también que las mestas, los caballos jóvenes, llevan premio. Chio 5 y CSI. Y además del Chio 5 estrellas, 3 pruebas, bueno, pues tres pruebas decíamos dirigidas a caballos jóvenes de entre 6 y 7 años, un total de 10.000 euros en premios, son los que se distribuyen entre la primera y segunda prueba, con 2.500 euros cada una y los 5.000 euros de la tercera prueba final en las mestas. De caballos jóvenes estamos hablando. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash, acompañándote en esta tarde aquí en el programa Relieves. Sí. Y ya estamos expectantes que ya el próximo miércoles, día 30, arranca el chío y, o galopa, mejor dicho, galopar los caballos y a saltar los obstáculos, esos recorridos que diseña Belino. El próximo día 30 de agosto, decía, y hasta el 4 de septiembre, 6 días nada menos. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Esa era una grabación que hicieron en su día en vivo y en directo, bueno, en un concierto, la Filarmónica de Viena, esa marcha de Radzelewski, que es la que se utiliza cada día en las mestas, en esa entrega de premios que hay cada día. Y os seguiremos informando, por supuesto, del chío en distintos programas y os tendremos totalmente al corriente. Y vamos a escuchar, antes la escuchábamos por Patti Smith, ahora la vamos a escuchar por Patti Smith and Joan Baez. Joan Baez, el poder está en el pueblo, hay que escucharlo mucho, mucho, mucho y sobre todo últimamente. Es una grabación en directo que se grabó en su día. Y aquí, bueno, se están presentando ahí todos. Y vamos a escucharlos ahora. Nos encantan estas grabaciones, ¿no? Que se hicieron en su día en vivo y en directo. ¿Por qué nos gustará tanto el vivo y en directo? Pues sí, nos gusta. Aunque bueno, lo enlatado tiene su mérito, si no, ¿cómo llegaríamos a toda la música, no? Pero en fin. Hoy nos dije, no nos dije que es jueves 24, de agosto del 2017. Vamos a escuchar. Patti Smith y Joan Baez. El poder está en el pueblo. Y vamos a escuchar a Joan Baez a continuación en Solo le pido Dios, que la escuchamos en el programa pasado, en Relieves de la semana pasada, por Bruce Springsteen. Bien, hoy lo vamos a escuchar por Joan Baez, como os decía. Es una grabación de, bueno, que se hizo ya hace unos años en Buenos Aires. Y bueno, están presentando y demás, ¿eh? Pero nos encanta ese jolgorio que se forma, esos aplausos, ¿no? Nos da la sensación de que, bueno, es un enlatado vivo, podríamos decir. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias por la desgracia y la mano montañal, porque la mató tan mal. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Vivo y directo, aunque está enlatado, ¿eh? Pero, en fin, no es de estudio. Bueno, están presentando ahora tal y cual y no sé cuánto. Pero bueno, lo que queremos es que canten, ¿verdad? Pero en fin. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Bueno, escuchamos en primer término Como la cigarra y Solo le pido a Dios, de Joan Baez y León Gieco. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y seguimos con Joan Baez. Defensora tenaz y comprometida de los... Bueno, nos están contando, por supuesto, del folk y el rock de todos los tiempos. Defensora de los derechos humanos, Joan Baez, por supuesto. No hace falta que nos lo digan, lo sabemos. Every month of May, when green buds all were swelling. A lo largo de su carrera, que se inició a fines de la década del 50 en Estados Unidos, ha interpretado inigualablemente canciones de Leonard Cohen, Paul Simon, Jack Brel, Johnny Cash, Violeta Parra, Milton Nascimento, Bob Dylan, entre muchos otros artistas. Bueno, sirva esto como a modo de recordatorio. Y como a modo de recordatorio todo lo que es esta mujer. Chantez comme ça. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la une fois de plus la la la. Yeah. fantástica Joan Baez y también fantástico. ¡Ay, el violín! El violín, el violín. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Aquí seguimos acompañándoos en esta tarde de jueves. Y hacía tiempo que no escuchábamos, mucho tiempo que no escuchábamos a Joan Baez. Ya le dedicamos en su día un programa a su música, a ella y a su música. Y bueno, pues vamos a escuchar, a seguir escuchando. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Y aquí con Joan Baez, que no nos cansamos de escucharla, por supuesto. Y seguimos aquí acompañándote en esta tarde de jueves. Y vamos a seguir escuchando, que hacía tiempo, ¿eh?, que no la escuchábamos en el programa Relieves. Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How

Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. En el programa Relieves, aquí acompañándote en esta tarde gris, gris y oscura. Así que, en fin, aquí continuamos y desde aquí, desde los estudios de Radio Crash. Sorrow, oh, I feel dreams. Yeah. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y aquí en el programa Relieves. Aquí desde los mismitos estudios, acompañándote. Sí, sí, aquí estamos, no nos hemos ido. Y de una música a otra. y bueno, los conciertos del Marqués, todo uno, bueno, todo un éxito, queremos decir, un éxito grande, grande, grande. Los conciertos del Marqués que tuvieron lugar desde el pasado miércoles, día 16 de agosto, hasta el 22, martes de este mismo mes de agosto, que tenía lugar todos los días a las 20:30 allí en la Plaza del Marqués. Bueno, menos el sábado 19, que se, bueno, tuvo lugar el concierto a la 1 del mediodía. Pues los conciertos del Marqués, organizados por Enrique y David, ellos hacen un programa aquí en Radio Crash, de Crash Clásica y o Clásica, como queráis. Hay quien lo pronuncia de una forma y otros de otra. Pues bueno, ha sido todo un éxito, así que ha sido un éxito hasta con el tiempo, que una temperatura muy buena y nada. A por esta era la primera edición, a por la segunda edición que ya tienen en la mente Enrique y David. Enrique, que realiza en este programa, en esta radio, en Radio Crash, como os decía, ese programa dedicado a la música clásica, y que también realiza otro. Bacanal. Hay que escuchar todas las músicas, bueno, o las que más le gusten, nos gusten, las que más nos gusten, claro. Pero la música clásica yo creo que serena el espíritu, que en estos tiempos que corre hace mucha falta, mucha falta. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash con Mozart de fondo, pero en fin, vamos a cambiar. Y decía yo que vamos a cambiar y vamos a escuchar en breves momentos decía que vamos a escuchar a Bonnie Tyler, que bueno, alarmado después de tantos tiempo y de tantos años. El lunes pasado Bonnie Tyler y la banda de John Jones. Se embarcaron y bueno, ahí en la explanada de un barco, ahí cantaron el Eclipse. En Estados Unidos pudo verse durante el mediodía y aquí en nuestro país pues solamente por la noche y solo parcialmente, bueno, donde pudieran, porque aquí no, lo dudo. Y dicen que no volverá a producirse hasta el 2019. En fin, Tyler ha amenizado así la velada a los pasajeros que viajaban de Florida al Caribe durante el comentado eclipse, y se dice que casi eclipsó al mismo eclipse, valga la repetición, con su actuación, que fue de lo más comentado del día. Eso es verdad, ha salido en todos los medios. Los que no conocían a Bonnie Tyler, que bueno, me parece como imposible, pero bueno, de todo hay, pues ya lo han conocido. Vamos a escucharlo. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous. The best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around. A total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Esta canción es la más oída y, bueno, como os decíamos, la noticia se extendió a todos los medios. Bueno, en Twitter arrasó. Y para colmo, esta canción ahora mismo, la canción más vendida en iTunes y en Estados Unidos. Y se espera que sus datos en streaming hayan sufrido también un ascenso dramático, casi tan dramático como la canción. La cantante galesa ofrecía una entrevista a un medio de comunicación. Y entonces le preguntaba, ¿en qué crees que diferencia un eclipse total del corazón a un eclipse solar total? Y ella respondía, a lo cual respondía, cuando te rompen el corazón, sientes el eclipse total. Y ya sabes, este universo es increíble y cosas como el eclipse nos recuerda lo que hay ahí fuera y de lo que somos parte. Esas eran las palabras de Bonnie Tyler. Vamos a seguir escuchándola. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí acompañando. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you down. It ain't right with love to share when you find he doesn't as I depended on you. Oh, it's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It ain't right with love to share when you find he does. As much as I depended on you. Oh, it's a heartache, nothing but a heartache. Love until your arms break, then he let you down. It's a fool's game. Fantástica, Bonnie Tyler. Cantante, galesa, compositora, empresaria y filántropa. There's a calm before the storm, I know. And it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a certain day, I know. Shining down like water. Have you ever seen the rain? Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Con la voz inconfundible de Bonnie Tyler. I was lost in France, in the fields the birds were singing. I was lost in France, and the day was just beginning. I just stood there. In the morning rain, I had a feeling I can't explain. I was lost in France, in love. I was lost in France, in the street the band was playing, and the crowd all danced, couldn't catch what they were saying. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash, aquí en el programa Relieves. In the middle of a sleepless night, got a feeling and it just ain't right. The feeling just grows in my mind. Something's missing in the way we kiss. Never had so many nights like this. Feels like a dream. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Aquí acompañándote. Y hemos escuchado a Bonnie Tyler. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, oh, oh, oh, oh, where down we go, oh, oh, oh, oh, to where. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y por hoy nos despedimos de vosotros y os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash. La programación de Radio Crash continúa, valga la repetición. Saludos y hasta el próximo día. Os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.